Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a la presente edición del Tiempo es Oro. El tiempo del cansancio. La vida humana está inmersa en el lenguaje. No podemos pensar la vida humana sin pensar el lenguaje. Cualquiera de nuestras acciones está imbuida en el lenguaje. Y este es una herramienta imperfecta para captar la inmensidad de la vida. Toda vida está rodeada de un infinito, inmenso y sin límites que la acecha. Y el lenguaje es incapaz de captar toda esa inmensidad. Siempre deja un reducto que no puede controlar. Y ahí se abre la posibilidad de la vida humana, en esa incompletitud del lenguaje para captar la inmensidad de la vida. Esta inmensidad es una constante amenaza para la vida humana. Constante amenaza porque continuamente intenta desdibujar los límites del humano. Se introduce en él y lo abre a la infinitud, para lo cual lo humano no está preparado. Pues lo humano es algo definido, limitado, encorsetado entre líneas. La única manera que ha encontrado la humanidad para defenderse contra esta infinitud son las construcciones de imaginarios comunitarios que le permiten luchar de la mano con otras contra la inmensidad. Dentro de estos imaginarios, el tiempo es uno de los más importantes. Esta construcción comunitaria del tiempo tiene como un primer momento en el que el tiempo se construye asociado a los ciclos naturales. Sería algo así como una espiral marcada por los ritmos de la naturaleza y por los estados de ánimo. Algo así como que en invierno cerca de la lumbre contamos historias, probamos el aguardiente recién hecho, en primavera nos arrojamos al campo, disfrutamos de las flores. En verano es el tiempo de la siega, del esfuerzo, del calor. A su vez, estos tiempos están marcados por emociones, por sensaciones, por momentos reseñables de nuestras vidas. Y esto le da una hondura al tiempo, de manera que los momentos no son iguales, son muy diferentes y no podemos comparar unos con otros. Cada tiempo adquiere una significación diferente y esto lo hace especial. Así, de esta manera, el tiempo no se puede encorsetar en un tic-tac. Los antiguos griegos separaban el tiempo en dos categorías muy diferentes: Cronos, o el tiempo de la muerte, ese tiempo que pasa inexorablemente y que acorta la parte de la vida que te ha otorgado la divinidad. Aion, el tiempo de la vida, el tiempo de la emoción, ese tiempo que palpita, que se extiende, que se expande, cuando, por ejemplo, coges a tu hija recién nacida y la estrechas entre tus brazos, cuando estás entre amigas y estás disfrutando del momento, ese tiempo en el que parece que el segundo se detiene y es todo expansión, es emoción. En resumidas cuentas, el tiempo que nos permite vivir, el tiempo que nos permite agarrarnos a la vida y disfrutarla. La llegada del capitalismo, junto con un armazón teórico fundado en las ciencias naturales, en la física, en las matemáticas, construye un tiempo medible, un tiempo que se apoya en un ritmo que ya no es natural, sino en un ritmo matemático, en un tic-tac constante. Un tiempo que pierde su significación emocional, que se aleja de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué emerge este tiempo tan alejado de naturaleza y de vida humana? Este tiempo emerge porque es el tiempo de la producción, un tiempo medible, un tiempo intercambiable, que puede pasar de mano en mano, que se puede controlar. Y este es el tiempo de la producción, el que permite a la producción dispararse, el que permite crear un imaginario en el que la producción de bienes materiales es la verdadera religión. Así pues, la llegada a la fábrica, independientemente de cuándo salga el sol, corresponde a un momento del día. El momento del descanso, siempre pequeño, corresponde a otro momento del día. El momento de llegar a casa y descansar corresponde a otro momento del día. Y está siempre separado de los ritmos naturales, así como de las emociones. Sería muy absurdo pensar que ese día en el que nos encontramos con bajo ánimo podría librarnos de ir a trabajar. No, el tiempo es inexorable y pasa ineludiblemente y nos captura. Ese es el tiempo de la producción, el tiempo de la muerte, el tiempo de Cronos. Tras este tiempo de la muerte que funda el primer capitalismo, llegamos a un nuevo tiempo que hemos convenido en llamar el tiempo del cansancio. La necesidad de consumo incesante y de que los flujos de materiales se distribuyan rápidamente y se muevan incesantemente introduce a Aion en la estructura de Cronos. Un intento de introducir la vida en la muerte. El largo 68 era una petición constante de volver a la vida, de volver a la emoción, y el capitalismo retuerce esa petición introduciendo la emoción obligada en este caso en la estructura del tiempo. Así cada segundo debe ser especial, así cada segundo debemos vivirlo intensamente, pues nos va en juego nuestra propia vida. Y la única manera de vivir ese segundo de manera especial es acceder al consumo que nos permite construirnos como lo que somos, como los aventureros, las aventureras, como las ciclistas, como lo que sea, pero todo mediado por el consumo. El capitalismo no deja ni un segundo libre a la tranquilidad, al silencio, a que la muerte nos merodee. Todo es emoción y todo tiene que ser ya y satisfacción completa. Así inauguramos el tiempo del cansancio. No podemos con tanta emoción, no podemos forzar tanto la vida, la depresión, la insatisfacción. Ahí está la trampa, en no poder parar, en no dejar nunca que la vida hable por nosotras, en no dejar nunca que las emociones se vayan construyendo, sino en que todo tenga que ser de una intensidad suma en todo momento. La lucha contra la infinitud por parte de la humanidad, la lucha contra la inmensidad por parte de la humanidad es inherente a lo humano. No se puede negar, pero la pregunta sería, ¿de qué manera podemos construir una idea del devenir de las cosas que nos permita vivir? El tiempo en que una puerta se abre. Unos segundos. Su chirrido pausado. Toda una vida. Cada vez que se introduce una llave en la cerradura. El tiempo en que la población indígena precolombina se redujo de 80 millones en vísperas de la conquista a tan solo 10 millones. Unos 50 años, del 1492 al 1550. El tiempo en que Hitler conquistó Polonia. Un mes, con la ayuda de Wagner. El tiempo de cocción del arroz, 12 minutos. El tiempo de ser arrobado por una pasión de tal naturaleza que arrojas tu cuerpo por la ventana de un noveno piso. Son milisegundos. Ocho semanas. El tiempo de floración de las orquídeas. El tiempo de una visión, una estampida de ciervos, pongamos por caso, y el desenlace mortal por ella gestada. Una visión tal siempre dura un instante. El tiempo en que se tarda en hacer desaparecer de la faz de la tierra al encuentro humano como centro de la vida. 9 meses, de marzo a diciembre del año 2020. El tiempo de descomposición de una botella de plástico. 150 años. El tiempo en que un cáncer terminal tarda en expandirse. Toda una infancia. El tiempo de una infancia. El resto de tu vida. El resto de tu vida. La materia del tiempo. Instantes atomizados sin conexión molecular o narrativa. Porque toda conexión entre instantes es un subproducto cultural, una trampa que nos aleja de lo único real, el instante subatómico. El tiempo de un relato que de repasarlo tantas veces en la memoria se convierte en una cárcel que acaba por destruir toda posibilidad de tiempo. El tiempo de un hijo, el hijo del tiempo, el tiempo de la caída y la caída en el tiempo. El duermevela, la primera media hora tras la ingesta de mescalina, el ocaso ya adentrado en la noche, un acantilado espumoso. Son los lugares sin tiempo. El atardecer en los ojos de un largo amor. 60 noches. Las noches de luna llena a lo largo de los tiempos. Una. Singular. Plena. Sublime. Una sola e intermitente noche. El tiempo de un encuentro con el amigo que permanece. El milagro del acontecimiento. Ese que solo sucede al interior del bosque. el tiempo en que quedas mecido en el lento vaivén del sueño y el que dura una tempestad, estrictamente y fuera de toda lógica, es el mismo. El repetitivo, incesante y feroz eterno retorno del trauma, del violador, del agresor, del horror en la cornisa, del parabrisas en la frente, de la toalla ensangrentada. Ellos son los que llegan para quedarse y con los que hay que aprender a convivir. El tiempo de las luciérnagas, el de las ostras, el del ojo bovino. El tiempo que dura un silencio, toda una eternidad en la que guarecerse. El tiempo antes de ser medido, cuantificado, milimetrado. El tiempo antes del reloj, cuando aún no se había inventado la mecánica boca devoradora de cuerpos. El tiempo de la radio. El tiempo de una voz. El tiempo del encuentro. El tiempo único de la hora, a horas y silencios, silencios y a horas, refugios en el tiempo. Tempo, la velocidad de la vida. La cuestión del tempo depende no sólo de los gustos y aptitudes personales, sino hasta cierto punto del instrumento individual y del lugar o la sala donde se lleva a cabo la ejecución. El ritmo de la vida es el fluir, o el movimiento del tiempo, tal como la gente lo experimenta. Se caracteriza por ritmos, secuencias y sincronías. El término tempo viene del término musical, donde se refiere a la velocidad con que se ejecuta la pieza. Y igual que pasa con la música, lo humano también tiene un tempo. Podemos tocar las mismas notas, pero en secuencias diferentes. La velocidad puede medirse en periodos inmediatos y breves de tiempo, como cuando experimentamos la rapidez de un tránsito que nos viene encima, o plazos de entrega inminentes, o también al contrario, largos plazos de tiempo. El tiempo no es igual para todas las culturas. El tiempo no existe como tal. El tiempo tiene una raíz cultural. Y aquí, en el libro que tratamos hoy, La geografía del tempo, queremos ver qué características de los lugares y las culturas los hacen más rápidos o más lentos. Un estudio en 31 países donde intenta ver hasta qué punto la cultura nos ata al tiempo, hasta qué punto la cultura, el tiempo, nos ata a la cultura. Después del estudio en estos 31 países, vieron que había 5 características principales del tiempo. Características que influyen en el tiempo, perdón. Una de ellas es el bienestar económico. Como dijo Irving Hodge en su libro Citizen Effects, vamos a dejarle, por favor, Irving. Irving, ¿qué nos tienes que decir sobre el bienestar y la economía del tiempo? Sobre la economía monetaria y la economía temporal. Gracias por darme la palabra. A medida que una ciudad crece, el valor del tiempo de sus habitantes se acrecienta con el continuo aumento de los salarios y el alza del costo de la vida. De modo que el hecho de economizar tiempo se hace más urgente y la vida se vuelve más apurada y a la vez más hostil. Como bien decía el señor Irving Hodge, que hemos escuchado ahora mismo, a los países con una economía activa va de la mano con el valor que le dan al tiempo. En las economías activas el tiempo es oro. Por lo tanto, otorgan mayor valor al tiempo y los lugares que valoran el tiempo son más proclives a tener economías activas. Es decir, las variables económicas y el tiempo tienden a reforzarse mutuamente. Básicamente, si el tiempo es oro, el tiempo es economía. Gracias por sacar este tema. Mi nombre es Sebastián de Gracia. En mi libro Tiempo, Trabajo y Ocio, dije, ¿qué clase de regla es esta? Pensé yo un día. A mayor cantidad de maquinaria que ahorra tiempo, más presionado están las personas en lo que se refiere al tiempo. Muchas gracias, Sebastián de Gracia. Aquí llegamos a al segundo punto, el grado de industrialización. El grado de industrialización ha llegado a una de las paradojas del tiempo moderno o de la historia moderna. Occidente se metió en este suceso divisorio y crucial que fue la aceleración que produjo la revolución industrial. Pongamos como ejemplo, en la Edad Media se tenían días feriados alrededor de 160 días feriados al año. Hoy por hoy, que cada uno eche la cuenta de lo que tiene. Entonces, esto lo que nos está diciendo es, como dijo Marvin Harris, estos dispositivos modernos economizadores del trabajo que no ahorran trabajo. Aquí nos hacemos eco de las palabras de Alan Johnson cuando dijo que como resultado de producir y consumir más, estamos experimentando un incremento en la escasez del tiempo. Esto es, cuando trabajamos, tenemos que producir cosas. Cuando tenemos supuestamente tiempo libre, tenemos que consumir dichas cosas. Por lo tanto, el incremento en el valor del tiempo crece su escasez. Por lo tanto, este tiempo es vivido subjetivamente, como un incremento del tempo o ritmo. Corremos siempre el peligro de ser lentos en la línea de producción o de llegar tarde al trabajo. Y a su vez, en el tiempo libre, corremos el peligro de perder el tiempo. Por otro lado, tenemos estas economías menos industrializadas en las que el tempo de la vida va diferente. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, los Kapaku sostienen la idea de que no se puede trabajar más de 2 días seguidos. O los Kun de Sudáfrica, Kalahari y Namibia dicen que trabajar más de 2 días y medio por semana que es una locura. Igual pasa en las Islas Sandwich. Los hombres solo trabajan 4 horas por día. Otra de las características del tiempo son la cantidad de los habitantes. Y aquí llegamos a uno de los puntos que más nos ha llamado la atención en el libro, ya que este estudio se hace... No, me salté de característica, la cantidad de habitantes. A más personas... Sí, perdón, aquí volvíamos. Nos hemos ido. Aquí el señor Herbert Wright escribió en su libro Ciudad y Pueblo un estudio muy curioso. Comparaba los niños y las niñas cómo interactuaban en el supermercado, qué tiempo tardaban en comprar, para una misma compra. Los niños, estamos hablando de los mismos países, los niños y niñas de ciudades pequeñas tardaban más tiempo en recorrer los pasillos, en interactuar con la gente, en interactuar con los vendedores, en pagar, en hablar, que los niños y las niñas de las ciudades grandes. Lo cual nos ha llamado mucho la atención porque ya a ese nivel cultural, desde niños, nos afecta. Nos afecta que teniendo 10 años, el tiempo y la cultura están intrínsecamente unidos. Por el siguiente, se habla del clima. El clima. En los países más cálidos y tropicales, el tempo va más lento. En el estudio de 31 países, México, Brasil e Indonesia eran los países con un tempo más calmado. No hay una teoría, según nos dice Robert Levine, el autor del libro Geografía del Tempo, del tiempo de la que estamos hablando hoy, dice que no hay nada aparentemente que sostenga esta teoría, pero se da. Se dice que los climas cálidos inducen sencillamente a tomarse la vida con el tiempo para disfrutar más de la vida. Sea cual fuera la explicación, este libro sostiene que estos países subtropicales tienen ritmos más lentos. Y último, y la última característica de todos, es la que nos hace zombies. Los valores culturales. Las culturas individualistas son más rápidas que las que ponen énfasis en el colectivismo. Y aquí creo que hay poco que decir. Solo acabamos con una anécdota que sale en el libro de Pierre Bourdieu, cuando habla del pueblo kabile de Argelia. ¿Cómo llama el pueblo kabile al reloj? El molino del diablo. Tiempo objetivo. El tiempo siempre es una vivencia. El tiempo físico del reloj, con ese 1, 2, 3, 4, separados todos la misma distancia, con ese calendario que solo va en una dirección y cuyas hojas pasadas van quedando cada vez más lejos, no representa nuestra experiencia del tiempo. En nuestra vivencia hay larguísimos segundos y años fugaces. Hay instantes que no queremos que pasen jamás y horas que no sabemos cómo quitárnoslas de encima. Y eso es el tiempo. No es que eso sea el tiempo subjetivo frente a un tiempo de verdad. Es que el tiempo no es más que eso. Por eso, cuando se levantó la Comuna de París, lo primero que hizo la gente no fue ir a por el ayuntamiento o por la policía. Las piedras no buscaban al ejército. Buscaban relojes. Cuentan que lo primero que rompieron fueron los relojes. ese dominio de un tiempo externo que quiere imponerse a nuestra vida. Qué peligroso es que se nos imponga una mala metáfora. Porque para esa vivencia subjetiva que es el tiempo, los calendarios y relojes son muy malas metáforas. Igual son útiles para poner orden o planificar, pero muy malas para expresar lo que somos. Igual valen para el mercado o para labrarse un porvenir, pero no nos sirven para sentir nuestro propio devenir. Hemos creado los relojes y hemos organizado la vida en torno a ellos. Creamos algo, olvidamos que lo hemos creado y nos sometemos a él. Por eso, para sentir el tiempo igual es bueno cambiar la forma de representarlo. Algunos han considerado que es mejor pensar el tiempo no desde la imagen del calendario o del reloj, sino como un ovillo. Como un ovillo que se va enrollando. El hilo gira en círculos, pasando siempre por las mismas coordenadas, pero el ovillo nunca es igual. Siempre se ve modificado por el siguiente giro. Cada instante deja huella, se queda ahí, siempre se integra dentro de lo que somos. Cuando hay un instante intenso, ese nudo que se nos forma en nuestra memoria quedará integrado para siempre. Ya para siempre también seremos ese nudo. El instante de la muerte de un ser querido, una mano de apoyo, un concierto, una mirada, ese instante no pasa, siempre está ahí. Nos acompaña y nos configura. En el calendario, 1998 está más lejos que 2019. Pero decimos que el calendario no es una buena metáfora. ¿Cómo me van a decir que lo que comí el martes pasado está más próximo que la muerte de mi padre? El tiempo, decimos, siempre es una vivencia. Hay tiempos que pasan muy lento, pero que se recuerdan en un solo golpe de memoria, que no dejan huella. Toda una mañana haciendo cola pasa muy lentamente, pero puedo recordarla como si fuera un instante. También hay un tiempo que pasa muy rápido, pero deja mucha huella. Descubrir un nuevo lugar con alguien querido, por ejemplo. El día pasa rápido, pero el recuerdo es denso, lleno de momentos. Genera una serie de nudos en mi ovillo que puedo sentir durante mucho tiempo, quizás toda la vida. Vivimos una época muy rara. Un tiempo que pasa muy rápido, pero que deja una huella vital muy tenue, muy poco intensa. Horas consultando el ordenador, el móvil, capítulos de series que se agolpan en nuestra cabeza sin tener siquiera que darle al play en Netflix. Vídeos que se reproducen solos en YouTube. Que el tiempo pase, que no duela, que no moleste, que no deje nudos en nuestra memoria. Pero el hilo sigue girando, y ese hilo que somos tiene un tamaño limitado. Y cuando esa forma de girar toma impulso, toma una inercia concreta, casi sin darnos cuenta, nos va formando, y cada vez es más difícil darle otro ritmo. Porque el tiempo de la distracción parece que no deja huella, pero nos configura. Somos eso. Somos el tiempo que estamos haciendo, y que nos está haciendo. Igual ese tiempo de la distracción está para eso, para que nos olvidemos que el hilo se acaba. Pero el hilo siempre se acaba. Nuestro ovillo, grande o pequeño, algún día acabará. Y asumir esa finitud del tiempo, ese hilo que según lo enrollo alrededor mía se va haciendo más cortito por el otro lado, significa asumir con responsabilidad la importancia del ovillo que construyo. Darle importancia a cada vuelta. Vivir de espaldas a la muerte es vivir de espaldas al tiempo. A nuestro tiempo. A nuestra vida. Nos va la vida en ayudarnos a tejer un tiempo que sintamos nuestro. Que asuma la finitud y busque crear un ovillo con sentido, lleno de nudos intensos, que nos hagan sentir que somos nosotras las que le damos forma a nuestro tiempo. Y esto es una forma de recordarnos que frente al tiempo infinito y homogéneo del calendario, hay un tiempo que igual no es infinito, pero que tiene sentido, que esto al fin y al cabo es un rato, y que este rato somos nosotras, y que a veces necesitamos tirarle piedra a los relojes para permitirnos sentir el tiempo, sentir la vida. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse misa en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana. Oh, Bueno, pues después de estas cuatro píldoras sobre el tiempo, estas cuatro visiones desde cuatro puntos cardinales, vamos a recolocar todo esto un poco. Vamos a entrar en un pequeño debate, en una pequeña tertulia sobre lo que hemos escuchado. Yo voy a pasar palabra, pero quiero marcar simplemente dos detalles, dos hilos de debate creo que hemos, en los que hemos coincidido todo el mundo. El primero es la vertiente, bueno, el carácter cultural que tiene el tiempo. Y el segundo es como que no nos reconocemos en este tiempo, que este tiempo no contiene nuestra vida y no nos resulta significativo. Así que, con esos dos detallitos y con el propósito de hacer puzzle con todo lo que hemos escuchado, le paso la palabra a nuestro contacto en Canarias. Antoñete, danos una pista sobre esto. Bueno, es que decíamos de récord, ¿no? Que realmente es curioso el diálogo que se establece aquí. Yo creo que en el fondo hay unos pasos comunicantes como muy explícitos. A mí, vamos, creo que estaba como todo el tiempo muy presente, ¿no? El tiempo este de la lucha contra la cuantificación, ¿no? Con esta idea de que el tiempo abstracto este no nos representa. El tiempo este de, bueno, uno, ¿no? Pues lo planteaban como desde el tiempo del capitalismo, que ya no era el tiempo de los ciclos naturales y que lo engulle todo. O incluso esta idea, ¿no? De que ciertas culturas, más desde la máquina, ¿no? Esos datos, ¿no? Que hay una relación, ¿no? Que la cultura crea el tiempo y cómo esa cultura más maquínica o deambulando a más zombies o incluso que ya es el reloj, ¿no? Como ese molino del diablo, muy, muy bonita la imagen, la verdad que no la conocía. O todas esas imágenes, ¿no? Que me parecieron súper evocadoras, que todo el tiempo iban yendo y viniendo, ¿no? Con el rato que nos compartía Paco tan evocador, ¿no? De ver esas temporalidades, ¿no? Esas temporalidades que son, al fin y al cabo, vivencias y que son relativas a una forma de entender. Al final es una lucha, ¿no? Es una lucha por pelear contra una imposición del cuánto, del que no nos deja vivir nuestra vida, ¿no? Que nos mete al principio en máquinas de producción y posteriormente en un frenesí agotador que no nos permite dejarnos sentir por el tiempo de la vida. Y al final, a mí todo eso es lo que me iba ahogando, como una gana de resistencia a que nos digan que cómo tenemos que imponernos, cómo el capital se nos quiere imponer a otra forma de vivir el tiempo y cómo esa cultura concreta que contaba Jorge, que esa cultura de zombies que quieren huirlo todo individualmente, no nos diga cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que sentir este pequeño lapsito de tiempo que nos han permitido estar por aquí dando vueltas y cómo nos plegamos, ¿no? A todas esas maquinarias, a todas esas temporalidades exteriores, a todos esos cuantificadores que nos tienen pues como zombies. A mí me parecía en todo momento algo muy muy muy similar, no sé, muy similar, cada uno desde su visión, desde su historia, desde su propia concepción poética del mundo, pero en todo caso un diálogo donde se ve ahí las raíces comunitarias de sentires comunes, creo yo. Yo creo que por alusiones podríamos entrar cualquiera, pero creo que Paco, que ha tenido esa visión tan poética del tiempo, debe ilustrarnos un poquito. Así que Paco, coge la palabra. Bueno, bueno. Muchas gracias, Paco. De nada. Yo con quien quería hablar realmente es con uno de esos escritores que ha aparecido por ahí. Que me sonaba la voz a Aldous Huxley. Podía haber salido, pero es que el tío estaba muy puesto para salir aquí en el programa. Aquí, hablando de tiempos, el tiempo que llevamos es la segunda litrona, así que Paco, date prisa, que aquí volcamos. Eso no lo hemos dicho, pero claro, el tiempo se mide en litros. No, pues, bueno, no sé, a mí también me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho escucharos y ver que sí, todas esas conexiones. Y bueno, también me han surgido muchas ganas de decir, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? O sea, ¿cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos...? Hay una posibilidad, aunque el tren nos lleve por esas paradas, por esos compartimentos de, venga, trabajo, tiempo libre, cuidados, o sea, a pesar de que todo eso nos lleve a eso, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad de... una posibilidad práctica, ¿no? De bueno, subirte al tren, pero hacer tu propio viaje interior en cada estación, o al final romper con esa estructura tan fuerte, ¿no? No sé, yo un poco cuando lo que quería transmitir un poco es esa idea, ¿no? De que se te pegó el arroz. Sí, porque me esperé 16 minutos. Claro. Bueno, esperaste a que las tulipanes florecieran. En realidad la cocción del arroz eran tres padres nuestros. Pero bueno, yo que ya he dicho antes que cuando rezo lo hago muy lento, entonces me tardé 12 minutos. Hombre, yo ante tu pregunta, señor Paco, y... bueno, dos cosas. Llámame Amy. Amy, vale. Señor Paco Amy. tengo... bueno, no la solución, pero creo que sí tengo un baremo para que veáis hasta qué punto estamos imbuidos... por este tempo que decís o no. Y por otro lado, he de decir que, por ejemplo, si decían que Robert Levine decía que en los países subtropicales el tempo era más lento, ahí tenemos a nuestro compañero Antonio viviendo en las Islas Afortunadas, que estáis en un clima subtropical. Tú a lo mejor no estás con nosotros, Piolo. Que de hecho es el que no tiene aún 40 años, fíjate, pero nació a la vez que nosotros, pero no tiene aún 40 años por ese tempo lento que claro. Le da la subtropicalidad. Claro. Yo estoy aquí resistiendo, ustedes son los que van muy rápido, tío, van muy ligero. Está gilipollado. Y por ejemplo, os voy a plantear la prueba para que cada uno... Esto es como cuando pillas la revista Hola y ves la encuesta de hasta cuándo sabes de la vida de Rocío Dúrcal. Pues no es lo mismo, pero es una... os voy a decir una historia verídica que contó el señor... bueno, un tío que trabajaba en la embajada estadounidense en Afganistán. ¿Qué voz tiene ese tío? Se llama Edward Hall. O sea, tiene como voz de entrada, yo creo. O sea, que siempre está ahí como... no pasa adentro. Entonces, contó una historia verídica que se encontró con un tío allí en Kabul y lo vio así como... se lo encontró varias veces y lo veía como buscando a alguien. Entonces le preguntó y le dijo, oye, ¿qué haces que te veo como buscando a alguien? Dice, sí, es que he quedado con mi hermano y no lo encuentro, he quedado ya hace días y no lo encuentro. Entonces, después, hablando con el tío y al final encontraron al hermano, pues es verdad que los dos hermanos habían quedado el día, no, por ejemplo, no sé qué día, pero el día 23 de julio, pero no habían dicho el año. Entonces, el que estaba en Kabul pensaba que era ese año y el que estaba en su pueblo pensaba que era al año siguiente. Eso me ha pasado a mí contigo, cabrón. Entonces, aquí está la... ¿A vosotros qué os ocasiona? Parece coña, pero ¿qué os ocasiona esta anécdota? ¿Os dará gracia? ¿Lo veis cachondo? ¿No lo veis cachondo? ¿Sentís pena por el tío? ¿No sentís? Yo lo veo un plantón de toda regla. En toda regla. Sí, ya que sentiste, ¿no? Aquella vez. No, porque él pensaba que había quedado el año siguiente, el del pueblo. El del pueblo era tranquilón. ¿Cómo lo veis vosotros? No. Era tranquilo y muy malo poniendo excusa al cabrón. No, claro, pero bueno, aquí se dice que era eso lo que intentaba llegar, pero no había llegado ninguno de los cabrones, pero no por alargar mucho más. Ni puta idea. Es que si te hacía gracia la historia, como jaja, ja, qué gracia, es que estabas pillado por el tiempo. O sea, está muy imbuido por la idea esta de tiempo, de que el tiempo se tiene que aprovechar. Si tú lo ves normal y dices, uy, qué malentendido. Es como, pues sí, estas cosas pasan. O sea, el tiempo es algo amorfo, que no es una linealidad, que no hay un molino del diablo persiguiéndote ni haciendo el tic-tac con la cola del diablo que va dando en el suelo. Entonces, pero nada. Os quería pillar a los tres, pero... No, lo has intentado en todos los programas, o sea que no iba a ser hoy una excepción, no iba a ser hoy un tiempo de excepción. No, yo quería retomar un tema que es el tema de estar acosados por la inmensidad, ¿no? O sea, como que todas las culturas, que también decía Jorge, buscan sus atajos o sus apaños para construir imaginarios comunes que les permitan, bueno, pues... yo qué sé, situarse un poco en el mundo, entender todo esto, entender el devenir, que parece algo como muy sencillo, pero el que pasen los días, pues es, en el fondo es algo complejo y que nos toca a todos y a todas. Y con respecto a qué poder hacer contra esta locura, creo que tiene que ver mucho con lo laboral y mucho con atarnos a los ritmos naturales. Pero aquí lo que planteo es una duda, y es si tal como tenemos planteadas nuestras vidas y... viviendo mucho tiempo de nuestras vidas en las ciudades, lo de atarnos otra vez a los ritmos naturales sensu stricto, es decir, a las estaciones, a las horas solares y todo eso, si tiene algún sentido en el mundo actual, no lo sé. Dejo la pregunta ahí. Bueno, pues después de esta muerte que nos canta, ¿quién es? El Agujetas. Que nos canta el Agujetas, ¿qué ritmo más natural puede haber que la muerte? Bueno, ritmo o aquí se acabó el ritmo. Entonces, ya que os hemos dado tiempo desde el estudio, pasamos la pelota a tic-tac, tic-tac, tic-tac. Paco. Bueno... Uy, va a llegar, ¿eh? Está a punto de coger la pelota. Venga, Antoñete, que estabas tú ahí ya saltando la cancha. Nada, no, simplemente que, claro, vivimos claro que vivimos de espaldas a los ciclos naturales en las ciudades. Lo que yo, aunque ustedes se crean que aquí estamos siempre en una playa metido, esto también es una ciudad, y claro que estamos todo el tiempo sometidos a un ritmo que nada tiene que ver con lo natural. De todas formas, claro, ante esa desaparición la pregunta es si de todas formas, pese a eso, tenemos una forma de resistirnos al tiempo de la producción, al tiempo este que lo devora todo, o al tiempo de la distracción incluso. Y yo creo que sí, o sea, que aunque efectivamente estemos separados todavía, o que estemos separados de forma casi irremediable con ciertos ciclos naturales, si no habría una forma más nuestra, más vivible, más humana de entender la temporalidad, que a lo mejor no es plegándonos a, o no es estando acompasados con un ritmo, vamos a decir, natural, pero tampoco significa matar delirante al la temporalidad crónica esta del reloj. No sé, entonces creo que se puede resistir, pero también hay que inventar una forma de resistir, a lo mejor urbana, para los que estamos todavía aquí metidos en este cemento. Ya está, eso lo quería decir. Sí, yo pensaba también en lo, pues decía, en los estados naturales, ¿no? O sea, que, por ejemplo, cuánto todo el rato se nos quiere acortar esos tiempos. O sea, por ejemplo, se te muere un ser querido, cuánto el tiempo de duelo, ¿no? Que es natural, ese estado natural, o ese tiempo natural, eso, quiero decir, las cosas tienen su tiempo, ¿no? Los procesos humanos, los conflictos, los duelos, todo eso lleva un tiempo, y un tiempo que no se nos permite muchas veces, ¿no? Como habíais dicho vosotros antes, no se permite. Lo que quieren es como que el duelo pase rápido, que los procesos de conflicto sean rápidos, que todo sea rápido, que todo sea ya, pero bueno, no se puede acelerar el tiempo de floración de un almendro, no sé, las cosas tienen su tiempo, y entonces si no lo permitimos, si no damos ese tiempo a las cosas, el tiempo que las cosas requieren, simplemente no estamos prestándole atención, no estamos cuidando de esas cosas. Entonces, como decís alguno de vosotros, ¿no? Que al final es como esta representación del tiempo lo que hace es que eclipsa todo un mundo. O sea, oculta todo un mundo de procesos, de emociones que son muy lentos, que pueden tardar, algunos procesos pueden tardar generaciones en darse. Y algo que ni siquiera llegamos a concebir. O sea, ¿cómo que algo puede durar? ¿Cómo que un cambio necesita 100 años para gestarse? No. Eso tenemos que hacerlo ya con un proyecto, objetivo, una financiación y venga para adelante, ¿no? Bueno, eso. Bueno, vamos a comenzar. Creo que te han censurado, Paco, porque las últimas dos palabras no se te han escuchado. Tenemos el botón de la censura. ¿No? Vamos a... No, pero ha quedado muy clara la intervención y como toda, muy interesante. Y vamos ya a hacer una ronda para finalizar. Empezaré yo, Jorge, Paquito, y dejaremos que Antonio se cubra de gloria cerrando el programa de hoy. Y yo solo quería contar una anécdota muy breve que creo que ilustra un poco los modos de resistencia. Tenía una amiga que se dedicaba a hacer libros artísticos. Entonces ella lo que hacía era un objeto libro que era muy bello, independientemente de lo que hubiera adentro o lo que hubiera escrito, porque ella no hacía eso. Entonces gustó tanto la historia que la HBO la contrató para hacer libretos de guiones de sus películas, y le pidió un papel, un tipo de papel, y ella le dijo, vale, te lo hago, pero te lo tengo que hacer dentro de 6 meses, porque ese papel necesita un periodo de secado, que ahora en el este de Europa, donde hacían ese papel, no se dan las condiciones climáticas necesarias y no se puede secar. Y la HBO montó en cólera, le dijo que sí, que le pagaba lo que fuera, que le pagaba más. Y esta dijo, es que no me puedes pagar nada. Es que este papel solo puede secar en tal fecha. Y rompió su contrato con la HBO, una persona que vive bastante precaria. Y, no sé, impuso quizá el tiempo de la vida a al tiempo este de la locura. Claro, yo creo que nos hemos ido, que en parte, claro, es que yo quería explicar un poco cómo es este el programa. El programa es que al final todos tenemos una idea, tenemos un tema y cada uno lanza lo que le surge. Nos ha surgido un poco más o menos a todos lo mismo, como decíamos al principio del debate, pero también en el debate hemos ido todo a por lo mismo, es decir, lo que nos afecta a nosotros el tempo externo impuesto en nuestro día a día. Y sobre todo desde un punto de vista capitalista y desde un punto de vista de qué es lo que queremos utilizar y en qué queremos utilizar nuestro tiempo. Pero claro, hay más allá de que nuestro tiempo lo estamos homogenizando con la palabra de vivir o vida o incluso acciones. Las acciones que hago en mi vida es el tempo que me lleva para ellas, en el tiempo que las desarrollo. Estamos definiendo como tiempo, como aquello en lo que empleo mi vida. Por ejemplo, Lennon, que no lo tengo aquí, que si no le pondría el micrófono, pero creo que Lennon decía que el tiempo es aquello que pasa mientras estamos haciendo planes. Entonces, por eso digo que todos hemos ido por la misma vertiente, pero ahora sí que le voy a pasar el micrófono a otra persona que tengo aquí a mi lado, que va a parecer un poco altivo, pero tengo aquí a mi lado a San Agustín. Y entonces, para un poco rivalizar con toda esta idea que parece que es la misma, que el tiempo, que esta definición encubierta que hemos dicho de tiempo, le voy a preguntar a San Agustín. San Agus, ¿qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si deseo explicárselo a alguien que pregunta, no lo sé. Muchas gracias, San Agustín. Paco, te toca la difícil papeleta de hablar después de San Agustín. Si me lo pregunto, no lo sé. Hostia, que San Agustín está contigo también, cabrón. Si yo me lo pregunto, tampoco. San Agustín está con todas. La verdad que me gustaba más el acento inglés de los escritores ingleses que han salido en la sección de Jorge. Bueno, pues nada, yo no voy a añadir nada más después de San Agustín. Así que le paso la pelota de la iluminación a Antonio. Nada, yo voy a cerrar con elementos, porque yo estoy últimamente muy tierno, tío. Elementos emocionales biográficos. Es que, claro, pues yo que sé, al final, ¿cómo resistir y cómo seguir combatiendo todo esto? Pues a mí qué mejor manera así también, ¿no? Como que es bonito, que al final también es un espacio como este, que siento que en el fondo el tiempo del reloj nos hubiera dicho que el tiempo que hemos compartido entre nosotras cuatro ha sido relativamente poquito, y sin embargo es un tiempo muy lleno de sentido, muy bonito, que creo que se da una comunicación que es parte de la vida y parte de la resistencia. Y claro, es que es lo que tiene, como pasó mañana mi cumpleaños, estoy haciendo balance, que es 40 putos años, pues este balance uno dice, pues yo qué sé, porque en verdad mola también el poder resistir con gente querida y de esta forma tan tan linda de compartir sentires, compartir pensamientos, compartir radio también. Así que nada, creo que es una forma bonita de resistir a este tiempo que lo engulle todo y de construir un tiempo nuestro, un tiempo de nosotras. Bueno, pues hasta aquí este Topota, primero de esta temporada anómala que tenemos. y no queríamos despedirnos sin escuchar una canción que nos encanta y creo que nos va a encantar a las cuatro. Jorge, dale al play. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gente! ¡San Agustín! ¡San Agustín! Me pregunto... Desde el cielo te han mandado esta canción, Antonio. San Agustín, San José y San Pedro te desean feliz cumpleaños. Así que me tengo un parche, cabrón.